Tiene la palabra el señor Orlando Farrugia. Señor presidente, señores senadores, realmente es un motivo de orgullo para mí estar acá avalando la postulación del doctor Valerio, más aún cuando él ha sido uno de los impulsores para poder tener esta riqueza democrática que es la audiencia pública. Siendo yo presidente de la Asociación de Magistrados, veníamos acá al Senado frente a la posibilidad de una reforma constitucional para que se incorporara al Consejo de la Magistratura y se hiciera partícipe a la ciudadanía para que emitiera su opinión a través de una audiencia pública. Esta no es una audiencia de debate, es una audiencia pública. El debate denlo los senadores en el recinto. En la audiencia pública nosotros, cada uno de nosotros, venimos a creer lo que es bueno o lo que es malo para que Valerio sea ministro de la Corte. Y eso es muy bueno. Y permítame leer, porque no es de mi autoría, pero de que ingresé a la justicia y actualmente estoy jubilado, o sea que no tengo ningún interés en este momento, hice esto propio y traté de que todos los jueces lo tuvieran en su despacho. Lo escribí a Jorge Vera Vallejo allá en la década del 50, un jurista riojano estudiado en Córdoba, ejerció la profesión en Mendoza y fue ministro de la Corte de la Nación. Y decía, el buen juez requiere inteligencia clara y equilibrada, ponderación de juicio, capacidad de trabajo, cultura general, amplia y sólida versación jurídica, experiencia judicial o forense, espíritu de justicia, mansedumbre en el trato pero decoro en la actitud, modestia en el obrar pero alteza en el pensar, templanza en la costumbre, amor y fe en las instituciones patrias, independencia y firmeza de carácter, conciencia plena del deber y sobre todo una gran dignidad. Todas estas actitudes de las cuales nos habla Vera Vallejo no se consiguen de un día para otro, esto lo determina el tiempo. Lo conocí a Valerio en la época de estudiante universitario en la década del 70, donde no era fácil. Y durante la época del proceso militar, también lo vi a él y a su familia arriesgar su pellejo, brindándonos su casa para que nosotros, miembros de la Juventud Radical en aquel momento, hiciéramos las reuniones. Nunca le escapó a eso. Es un hombre de la democracia, un hombre que ha estado en la política, ha sido dirigente estudiantil en Franja Morada, ha sido dirigente de la Juventud Radical y como tal fue elegido en representación de la Juventud Radical al lado de Raúl Alfonsín, diputado provincial. Llegó a la justicia con la vieja constitución y nosotros luchamos para que ese viejo nombramiento de jueces se hiciera a través del Consejo de la Magistratura y esta riqueza de audiencia pública donde todos podemos venir a emitir nuestra opinión. Voy a apoyar personalmente la postulación de José Valerio porque creo que va a enriquecer el Poder Judicial de la provincia, él como un hombre de la Corte, y creo que todas estas características que he leído, él ya, pasado los 60 años de edad que tiene, las reúne. Gracias. Gracias.